Y bueno, estamos de vuelta con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y ahora vamos a hablar con una laburante, una compañera docente, delegada de escuela y bueno, y muy activa, militante por las reivindicaciones gremiales de los trabajadores de la educación en Mendoza. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros nuevamente. Bueno, gracias a vos por recibirnos también para participar en el programa. Estamos con mi compañero hoy, conductor, de aquí en más, co-conductor, co-conductor del programa, Daniel Logotetti. Vos los conocés. Hola, Sí, Ceci, ¿cómo por estás? supuesto, saludos también. Bueno, Cecilia, la semana pasada iniciamos estas charlas con compañeros docentes, trabajadores docentes, que tienen otro mensaje independiente de los que transmite la dirigencia sindical burocratizada, y que, bueno, todos los años al iniciarse el ciclo lectivo genera estas expectativas. ¿Cómo ves el panorama salarial? ¿Cómo ves el panorama con respecto a todas estas maniobras que hay a nivel nacional y provincial para tratar de poner en caja a la actividad docente y, bueno, y por supuesto, mantenerlos con un salario atrasado? Contanos, Cecilia, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que tienen para transmitirle a sus compañeros trabajadores y al resto de los trabajadores, por supuesto? Bueno, lo que nos está pasando al conjunto de los asalariados es que venimos de una sucesión de años en los cuales el salario se ha hundido respecto del costo de vida. La inflación no entra en caja, digamos, siempre ha seguido descontrolada, pese a todos los sucesivos anuncios que hace el gobierno. Venimos ya con una inflación anclada prácticamente en el 6% mensual y todos los asalariados formales e informales arrastramos un desfasaje enorme entre nuestros ingresos y el costo de vida. La realidad de los estatales no escapa a esto. El gobierno nacional está intentando imponer una pauta salarial anual del 60%. Cuando cerramos un año con casi el 100% de inflación en 2022, ahora pretenden imponer este techo salarial. Y ha contado, en el caso de los trabajadores de la educación, con la enorme colaboración siempre predispuesta de la burocracia que está en CETERA, que es nuestra Federación Nacional Docente, que el 17 de febrero se apresuró a firmar una pauta salarial del 33% por el primer cuatrimestre, a tono justamente con esta perspectiva de un 60% anual. Esto le da a los gobernadores, que son los únicos que se benefician de este tipo de acuerdos, que son inconsultos con la base, le da a los gobernadores la herramienta para después sentarse en las paritarias que algunas provincias ya tienen abiertas. En el caso de Mendoza está la negativa del gobierno de Suárez a sentarse a paritarias antes del lunes, que nosotros tenemos el inicio del ciclo electivo, para justamente bajarnos estos techos salariales en todas las negociaciones. ¿Qué viene a significar este techo salarial? Y bueno, viene a consolidar una política salarial que se viene arrastrando de perpetuar la realidad de los trabajadores de la educación muy alejada en sus ingresos del valor de la canasta familiar. Esa es la situación en la que estamos entrampados ahora. La conducción provincial del SUTE, que está alineada con esta dirección nacional de CETERA, nos ha convocado tardíamente a los delegados para un plenario recién mañana en la tarde. ¿Por qué digo tardíamente? Porque nosotros estamos en las escuelas desde el 7 de febrero. Claro. Y mañana es 23. O sea, claro, estamos llegando un poquito. Podríamos habernos sentado a discutir los trabajadores de la educación mucho antes, ya sabiendo que el gobierno provincial está negado a convocarnos a paritaria, y no dejarnos acá a las puertas del inicio del ciclo lectivo con poco margen para preparar una medida de fuerza contundente. En ese punto estamos en este momento. La conducción provincial del SUTE, Azul Naranja, que forma parte de las tendencias que componen el peronismo, no está militando un plan de lucha contundente y a la altura de esta problemática que venimos arrastrando. Un salario congelado en 2020, un salario sin recomposición salarial en 2021 y 2022, sí, y por lo tanto un abismo entre nuestros ingresos y lo que una familia necesita para no, para por lo menos salir de la situación de pobreza. Bueno, es sorprendente, ¿no? Que fíjate vos que la estadística que maneja este mismo sistema, esta misma burguesía con su aparato estatal, nacional y provincial, determinan que un salario digno es el que marca la canasta básica, la canasta familiar, mejor dicho, y que la mayoría de la clase trabajadora, en muchos rubros, está por debajo de ese nivel, ¿no? O sea, como que hay una obsesión por los distintos gobiernos de achatar permanentemente el salario. Indudablemente es para mantener las grandes ganancias que necesita el capital para poder subsistir y seguir reproduciéndose, ¿no? Exactamente. Creo que ha habido, más allá de las trifulcas muy mediáticas entre las distintas coaliciones que se disputan el poder en nuestro país, algo tienen en común, que es que tanto una coalición como la otra en la sucesión de gobiernos se ha garantizado a los empresarios y se ha asegurado para el instrumento de esos empresarios, que es el Estado, el hundimiento del salario que le está permitiendo sostener estas ganancias fabulosas. O sea, la realidad acá, se habla de crisis económica, pero esa crisis la estamos pagando los asalariados, claro, con un deterioro terrible de las condiciones de vida. En esa situación nos encontramos, y nuestro problema sigue siendo quién es la correa de transmisión de esas políticas, y que nos deja en su accionar, nos desorganiza en su accionar. Nosotros venimos de un 2022 que ha sido muy importante para los trabajadores de la educación, porque pudimos, después de la derrota que significó el ítem aula, en 2022 retomamos la confianza como para impulsar una perspectiva de paro. O sea, Mendoza volvió al paro sobreponiéndose a la extorsión del ítem aula, sí, y teniendo los peores sueldos del país. Y sin embargo, lamentablemente, la conducción del sindicato se sentó en nuestro nombre a negociar un acuerdo salarial que despilfarró ese esfuerzo. Y ahora la dificultad con la que nos encontramos en las escuelas es la desconfianza, que es una desconfianza genuina y legítima frente al accionar de la conducción del sindicato, que justamente despilfarró esa oportunidad de poder revertir, aunque sea en parte, el enorme retroceso que nos ha afectado los últimos gobiernos en Mendoza en materia de, no solo de lo salarial, también de las condiciones de trabajo, de los puestos de trabajo, de las condiciones en las que aprenden nuestros estudiantes y de las condiciones en general en las que se desenvuelve la educación. El deterioro ha sido terrible, y la verdad que el año pasado desplegamos un esfuerzo enorme y terminamos con un mal acuerdo salarial, absorbiendo los descuentos que fueron brutales en salarios ya muy magros, y ahora somos los delegados de base, las tendencias antiburocráticas, las que estamos remando en las escuelas, para que esa desconfianza no se traduzca en desorganización en el lugar de trabajo. Claro. Ese es el desafío que tenemos. Es decir, bueno, esta conducción ya mostró cómo negocia mal, negocia a favor de Suárez, negocia a favor de sus intereses como aparato, de poder embolsarse a través de los acuerdos paritarios la cuota compulsiva que se cobra, que le permite hacer política esta conducción y engordar el aparato, y en la base el impacto que eso tiene es desorganización y desconfianza en la acción colectiva. Bueno, ahí es donde nosotros estamos apuntando desde la lista roja, y no somos los únicos, también otros espacios antiburocráticos, a dar la pelea para que las compañeras y los compañeros en las escuelas vean la diferencia que hay entre qué es el SUTE como sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y lo que es una conducción circunstancial, y empezar a meter algunos debates que creemos que son necesarios, que esta conducción ya demostró cómo negocia, no nos gusta cómo negocia, no negocia respetando los mandatos de las escuelas, no negocia convenciendo en las escuelas respecto de lo que se está poniendo a votación. Entonces elijamos otros miembros paritarios, que sean revocables, que actúen en la mesa paritaria en base a mandato, que dejen de actuar en función de su interés partidario en relación a su interna dentro del Frente de Todos y de sus propias necesidades de aparato, y sometan realmente a la decisión de las escuelas qué hacemos con lo que el gobierno ofrezca o deje de ofrecer, y qué plan de lucha a la altura de ese ataque ponemos en pie. Sin ir más lejos, nosotros vamos a estar en plenario mañana, y CETERA, que es esta Federación Nacional, que en nuestro nombre se sienta en la paritaria nacional docente, convoca a los congresales nacionales a legitimar este acuerdo del techo salarial nacional, insuficiente e inconsulto, para este 24, y eso no está en el temario. O sea, a nosotros mañana no nos van a permitir, esta conducción pretende que nosotros no discutamos qué postura tienen los trabajadores de educación base de CETERA respecto a lo que CETERA tiene que hacer con ese acuerdo paritario. No nos van a permitir votarlo mañana. Será parte de las discusiones que nosotros llevaremos, porque creemos que justamente esa es la democracia sindical por la que luchamos durante tantos años. O sea, que realmente sea de abajo hacia arriba, y no que en nuestro nombre se firmen acuerdos que solo le sacan una sonrisa a Massa y al FMI respecto de cómo se sobrecumplen las metas del ajuste pactado, mientras los trabajadores no sabemos cómo llegar a, no te digo a fin de mes, a mediados de mes. Hola, Ceci, te saludo nuevamente. Una cuestión que se desprende de tu misma intervención y de los objetivos que se plantean los activistas antiburocráticos y las dificultades para llevarlos adelante, tiene que ver con la conducción sindical, con todo el aparato de la conducción sindical, que trabaja obviamente para los gobiernos de turno, específicamente este gobierno de Alberto y Cristina. Y en la provincia también, no es peronista el gobierno, pero también trabaja en acuerdo con Suárez. Venimos de una experiencia fallida en lo que fue la experiencia del FURS. Digo fallida porque terminó mal, es decir, no se constituyó como una alternativa, no logró continuar con algún tipo de tarea importante en las bases, no, es decir, fue un fracaso finalmente la conducción anterior. Y en el cual muchos activistas y muchos docentes habían depositado alguna expectativa, sobre todo por la experiencia de las luchas a partir de la seccional de Godoy Cruz. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen respecto de esta cuestión? Porque es muy importante para no volver a repetir la experiencia, es decir, si hacemos un frente antiburocrático que tenga determinadas características, y cuáles serían en contraposición o con lo aprendido en la experiencia del FURS. Mira, está muy bien la pregunta, porque es una experiencia además muy cercana. Recordemos que la actual conducción burocrática fue un retroceso. Volvemos a la vieja celeste maquillada de azul naranja que todos los trabajadores de la educación tantos años nos costó remover de la conducción del SUTE, y esta conducción solo llevó un año. O sea, hasta hace poco justamente vivimos la experiencia del FURS. Aclarando que nosotros como Lista Roja no formamos parte del proceso FURS, sí lo hicimos desde nuestra responsabilidad como delegado, en el sentido de la sana lucha política con estos compañeros que a los cuales no consideramos que sean lo mismo que la actual burocracia, pero sí creemos que esta experiencia que sí ha resultado terminó en crisis y en un fracaso respondió a que el FURS como tal fue un gran frente que su mayor punto de cohesión era ser un frente de oposición a la Celeste, pero que carecía de otros ejes programáticos fundamentales que le dieran cohesión como frente, no solo frente a la como frente de recuperación del sindicato, sino no solo como oposición a la vieja burocracia, sino también de cómo te parás frente al Estado y las presiones del Estado sobre el sindicato y sobre los trabajadores. En esto justamente por ello no lo integramos, porque entendíamos que armar frentes amplios que contengan todo aquello que no sea parte de la conducción sindical de turno, genera un sinnúmero de contradicciones que nos debilitan a la hora de la conducción de un sindicato. Creemos que fue una experiencia fallida porque a esa experiencia le faltó independencia de clase. O sea, era un gran frente que amalgamaba o intentaba reunir tendencias muy diversas, desde la izquierda que se reivindica trotskista hasta tendencias que eran integrantes del Frente de Todos, como la Lista Verde que pertenece a que está vinculada, o la expresión sindical del maoísmo en el sindicato, que forma parte del Frente de Todos y sigue formando parte del Frente de Todos con diputados y todo. Entonces, en esa heterogeneidad, la ausencia de una cohesión basada en un principio muy muy básico, que es la independencia de clase, le generó muchas contradicciones a esa dirección. Nosotros le insistimos a las expresiones dentro de esa experiencia y al activismo honesto que se referenció en ellos y con quienes dimos batallas codo a codo y las seguimos dando hoy, en que aprendamos de esa experiencia, que saquemos las lecciones de esas multicolores demasiado amplias y heterogéneas al punto tal que carecen de solidez y de profundidad a la hora de enfrentar a la patronal y a las expresiones burocráticas que siguen actuando en el sindicato y siguieron actuando durante la gestión, durante la dirección del FURS. Nos faltó esa independencia de clase, que para nosotros es fundamental para poder construir una alternativa de dirección sólida. Nosotros creemos que no es conformando una única lista, sino, está bien, podemos poner en pie una oposición sindical que nuclee distintas expresiones, siempre basándonos en ese principio, porque no se puede representar los intereses de ambos lados de la mesa. No podés ser diputado del Frente de Todos y además estar en la conducción de un sindicato que discute con ese gobierno de turno los salarios. Y eso nos terminó atravesando en las discusiones durante todos estos años, incluso teniendo en Mendoza un gobierno provincial de otro signo político. Las contradicciones que tuvo el FUR no las pudo saldar y no las quiso saldar de cara a la base, que era el planteo que nosotros durante esos 4 años les acercábamos fraternalmente, entendiendo que fue una experiencia, un intento de recuperación del sindicato que tenía la posibilidad, la potencialidad de profundizarse, pero que, carente de esa independencia de clase, terminó en la crisis que terminó. Nosotros creemos que sí hay que sacar esas lecciones. Le hemos insistido a esos compañeros en que nos demos espacios de intercambio, de discusiones y de balances para poder profundizar, sobre todo de cara al activismo, que quedó muy desorientado y sin dirección, y que ahora con mucha dificultad estamos tratando de revertir. Y vuelvo a decir, se salió a la lucha en 2022, después de muchos años, de lograr votar y parar masivamente en las escuelas, y lamentablemente no podíamos esperar otra cosa de una conducción peronista, que es la entrega en la mesa de negociación. Entonces, también queda pendiente ahí que los que luchamos no podemos ser los que ponemos el cuerpo en la lucha, también tenemos que ser los que ponemos el cuerpo en la toma de decisiones y en la representación de los que luchan. No regalemos la representación de la mesa sindical, porque terminamos nosotros impulsando el paro, preparándolo y soportando las implicancias que eso tiene, las presiones, las amenazas y los descuentos, y después una burocracia que trabajó todo el tiempo en contra de ese proceso de lucha, sentándose a negociar chauchas y palitos. Entonces, los que ponemos el cuerpo para la lucha, también tenemos que poner el cuerpo a la hora de sentarnos con la patronal a discutir. No se lo regalemos a la burocracia. Esa es una experiencia que tenemos y una discusión programática que no solo es válida para el SUTE, también es una discusión que puede ser trasladable, por ejemplo, a la experiencia de los autoconvocados vitivinícolas, por ejemplo, que impulsaron el paro en 2021, pero después la vieja burocracia de Soledad fue la que se sentó a negociar, y eso tuvo su impacto también. Entonces, lo podemos llevar a distintas expresiones. Claramente necesitamos disputar a las burocracias que hoy están más pendientes de las mesas políticas de armados de cara a las elecciones que de las mesas paritarias. Esa es la realidad. O sea, los únicos que estamos preocupados en el día a día de cómo hacemos para sobrevivir somos los laburantes. Entonces, no les dejemos a esos aparatos las decisiones de cómo se lleva adelante la lucha. Y lo vemos en la propuesta de plan de lucha, entre comillas, que está militando la Azul Naranja en el SUTE ahora. movilización en vendimia, marchas a contraturno. Entonces, en un año electoral, el padre de Litten Aula lanzándose de nuevo a volver a la gobernación de Mendoza, estamos, la conducción peronista le está regalando un normal inicio de ciclo electivo. O sea, no está dispuesta a que le facturemos los trabajadores los años de retroceso y de ataque a al derecho de huelga, al derecho a la educación y al salario y el presupuesto educativo y a nuestro derecho a la salud con la obra social y el deterioro de la salud pública en Mendoza al responsable de estas políticas. Después se llenan la boca hablando de que son una expresión nacional y popular. De nacional y de popular y de laburantes no tienen nada. O sea, ese es el enorme desafío que tenemos. Nos cruza el escenario electoral y nosotros tenemos que entender que lo que se pone en juego en la danza de candidaturas no son nuestros intereses y que no podemos esperar hasta octubre para ver qué sale de las urnas y apostar a poner nuestras expectativas ahí a que alguien va a venir a resolvernos los problemas si no tomamos nosotros el toro por las astas desde la base, desde los lugares de trabajo. Claro. Entonces, por más que está duro, y perdón por lo extenso de la intervención, nosotros estamos insistiendo en la perspectiva del no inicio. Y a las compañeras y los compañeros que nos están escuchando, sabemos que están temerosos, que están desconfiados y sana su desconfianza a la conducción del SUTE. Lo que tenemos que asociar a la idea del no inicio es no les permitamos a ellos negociar en nuestro nombre. Entonces, demos esa pelea para que el no inicio y el paro tenga sentido, porque a la hora de negociar vamos a hacer pesar la decisión de las escuelas y no como hizo la SUR Naranja el año pasado, que no habiendo convencido en las escuelas por el número del aparato, hizo pasar una aceptación. Bueno, Ceci, estamos medio corto de tiempo, pero ¿podías decirme dos palabras acerca de cómo ves la posibilidad de un reagrupamiento del activismo antiburocrático hoy en el gremio docente? Y es complejo, pero es la apuesta. Yo creo que es el desafío no solo en Mendoza, es el desafío a nivel nacional. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a esa discusión, vamos a ir mañana con esa perspectiva, estamos siempre convocando a las compañeras y compañeros activistas y de la oposición antiburocrática a que nos demos espacios de reorganización, seguramente en las movilizaciones que surjan y en las medidas que logremos imponer mañana. Es importante que nos movilicemos de forma diferenciada, que eso nos permita reagrupar las fuerzas y preparar de a poco un plenario de la oposición, un plenario del activismo antiburocrático, porque esta pelea recién empieza, no se va a definir todo mañana. Entonces, viendo la perspectiva de una lucha que va a ser difícil con el gobierno y que la burocracia no está dispuesta a dar, nos tendremos que dar a la tarea de construir esos espacios de discusión. Claro. Bueno, Ceci, creo que ha sido bastante bien explicado el fenómeno y por mi parte nada más, es decir, está todo el tema planteado, me parece, en líneas generales con lo que respecta con al gremio docente específicamente. No sé vos, Emilio, si tenés alguna inquietud. Principalmente, que es con lo que coincidimos plenamente, este concepto de independencia de clase para la organización de los trabajadores, que bueno, que es lo que pone la distancia entre las prácticas burocráticas del color que sean, y bueno, y es un poco el mensaje que siempre transmiten los compañeros de la lista roja docente, así que en eso estamos totalmente de acuerdo y los apoyamos, y creemos que es una propuesta muy importante y muy interesante para trabajarla en todos los sectores de la clase obrera de nuestro país. Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera nada más acotar esto, no solo a los trabajadores de la educación, todos los sectores, que mañana incluso los bancarios que van al paro y otros sectores que están ahí, hay proceso de lucha por recuperación de sindicatos en SOEVA y otros sectores de trabajadores que escuchan este programa, lo importante es que en los lugares de trabajo, en las asambleas y plenarios en los que tengan la posibilidad de participar, impulsemos mociones de rechazo a este techo salarial que impulsa Massa y la burocracia sindical. Creo que eso nos puede unificar al conjunto de los trabajadores, no importa de qué sector seamos, en una postura común, no al techo salarial. Claro. Discutamos ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza, ningún trabajador en situación de pobreza, y a ver si de una vez por todas las centrales sindicales, que están muy presentes en la rosca política, pero están muy ausentes de la lucha en la calle y en los lugares de trabajo, los trabajadores les podemos imponer a ver si vuelve la perspectiva de un paro, provincial, de un paro nacional, para romper estos techos. Yo creo que lo necesitamos y apelo a tu espacio, al canal de comunicación que ustedes siempre generosamente nos brindan para dar este mensaje y esta convocatoria. Indudablemente que así va a ser, Cecilia, compañera. Bueno, Ceci, un abrazo y nos estaremos viendo en las calles. Esperemos. Seguramente, así será. Gracias nuevamente. Chao, compañera. Gracias por participar en el programa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Cecilia de Iriar, así, no me acordaba el apellido. De apóstrofe. De Iriar. H. Iriar. Bien, que referente de la lista roja de la agrupación docente Lista Roja, y bueno, siempre con un planteo coincidente con lo que nosotros tratamos de construir desde este espacio, como ella lo ha planteado, ¿no? Que es la importancia en esta etapa de la lucha de clases, ya sea provincial, nacional o mundial, de la organización independiente de los trabajadores. Ojo, que eso implica mucho más que esas dos palabras, ¿no? Implica organización, implica convicción en que los trabajadores somos todo lo que lo producimos, somos todo lo que distribuimos, somos todos los que enseñamos, somos todos los que hacemos en este sistema. En consecuencia, si todo lo producimos, todo también tenemos que empezar a decidirlo, que es el planteo que hacía Cecilia, ¿no? Si nosotros ponemos el cuerpo en la lucha, en los paros, en los piquetes, ¿por qué dejarle a la burocracia empresarial esta la negociación? Claro, ¿no? Y esto es trasladable a todos los gremios, digamos. Claro. Como los vitivinícolas, como los bancarios, como todos los gremios que están enfrentando situaciones complejas por los salarios tan atrasados. Claro. Indudablemente.